Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. La provincia que viene, la provincia a la que yo apuesto, es una provincia conectada, es una provincia donde los chicos tengan una educación de mucho mejor calidad. Esa es la provincia que yo quiero a futuro, donde las obras hidráulicas se terminen y entonces hagamos obras productivas como la que hicimos con El Salado, para que la producción en puertos y en rutas todavía pueda funcionar mejor. Es una provincia con polos productivos vinculados a la energía, a la producción industrial, a la logística, a los servicios que tenemos, y tenemos mucho. Esta es una provincia enorme, llena de oportunidades. Yo sigo creyendo que la enorme mayoría de los argentinos quiere cambios como este. No quieren más atajos, no quieren más caminos fáciles, no quiere más 80 años de líderes mesiánicos, quiere equipo, y no equipo solamente de un espacio político, equipo de toda la política y equipo de todos los argentinos. Muchas gracias. Que yo sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios murió de la soga, porque ahí sí sabía lo que era una denunciadora. Siendo las 8.09, le damos comienzo a una nueva edición del programa Una Buena. Estamos al aire, Tami en la producción, Saba, perdón, en la operación de piso, Saba en la producción y Dayana quien les habla. Escuchamos los audios de la gobernadora María Eugenia Vidal y de Elisa Carrió, quien agradecía la muerte de la Sota, sino... iba a ser más denunciadora de lo que aún es. No sé cómo lo tomarán una parte de los cordobeses este agradecimiento por la muerte de un ex gobernador y dirigente político importante para la provincia de Córdoba. Pero bueno, el primer audio que escuchábamos de la gobernadora se dio en el marco de un almuerzo en el Consejo Interamericano de Comercio, organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el que se llevó adelante en el Hotel Alvear. La única persona que estuvo hablando en el marco de este almuerzo fue justamente la gobernadora. Y estuvo hablando no solo de su gestión, lo que escuchábamos de las obras que se estuvieron realizando adelante. Además, habló que su gestión era la mejor administración que se había dado por la cantidad de obras y de inclusión y la lucha contra las mafias que se había llevado adelante, sino que también resaltó que en los 3 años de gestión recorrió tres veces los 135 partidos de la provincia. Y prometió que si los bonaerenses la reeligen, completará la visita a las 591 localidades del distrito. La vuelta a la provincia que está proponiendo Mariu. No sé si podríamos llamarlo una promesa o si esa es la promesa de campaña. Calculo que se queda corta prometer visitar todas las localidades como si eso fuera garantía de respuestas o de mejorar la vida de las personas que habitan la provincia de Buenos Aires, pero esa fue su promesa de campaña. Y ante todas las especulaciones que se venían dando y ante los resultados negativos que estaba teniendo en las encuestas el actual presidente Mauricio Macri, y con la especulación que se venía dando de una posible candidatura de María Eugenia, ella dijo de que obviamente ella no se va a presentar a la presidencia, sino que ella va a ser una nueva por un nuevo mandato candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y que el espacio que ella integra, o sea la Alianza Cambiemos, tiene una sola figura presidenciable, un solo precandidato presidencial, que vendría a ser Mauricio Macri, según su visión. O sea que descartó lo que algunos llaman el plan B, que vendría a ser el plan Vidal, reemplazar la candidatura de Mauricio Macri por Vidal, considerando justamente los índices negativos que está teniendo y también considerando el fracaso en cierta forma de las políticas, el fracaso de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos. Además, María Eugenia planteó que la pobreza no puede solo asociarse al nivel de ingresos y que la violencia tiene que ver con el consumo, con la violencia familiar, tiene que ver con una madre sola con 5 o 6 hijos y tiene que ver con un embarazo adolescente. Extraño que ella lo plantee en estos términos, siendo que durante los debates en torno a la legalización del aborto, ella se manifestó abiertamente en contra de que este proyecto de ley se aprobara en el Congreso. Así que es raro que plantee que la pobreza tiene que ver con eso, pero que bueno, se oponga a una ley que garantizaría el aborto legal, seguro y gratuito para quienes, aquellas mujeres que no quieran llevar adelante, continuar un embarazo. Pero bueno, estas fueron algunas de las cosas que dijo María Eugenia Vidal en el marco de este almuerzo. Por otra parte, Elisa Lilita Carrió estuvo haciendo campaña por Cambiemos por diferentes provincias. No sé si sería en este caso la mejor representante para hacer campaña en este marco. Por un lado estuvo en Santa Fe, donde estuvo tratando de apuntalar al candidato de Cambiemos a gobernador provincial, que según los sondeos se encuentra en un tercer lugar. Y el radical, bueno, es un cuadro radical llamado José Carral. En primer lugar, durante todo el acto que se estuvo llevando adelante, Lilita Carrió estuvo llamando José Corrales, no Corral, así que particular que quiera apuntalarlo y ni siquiera recuerde su nombre. Además, por otro lado, planteó algo que generó mucha problemática en la provincia, porque dijo que si quieren votar por los monos, voten por Bonfatti, ex gobernador provincial y precandidato a gobernador por el socialismo en Santa Fe. Esta declaración de Carrió generó mucho ruido. Calculo que bueno, cada vez que le dan un micrófono a Carrió, algún tipo de ruido se genera en algún sector, porque bueno, justamente sus formas de hacer política tienen que ver con esto de tirar bombas, de tirar frases de este estilo, enfrentarse a determinados sectores, así que bueno. Pero por otra parte, ya había estado en Córdoba la actual diputada, donde estuvo apoyando la candidatura de Mario Negri a gobernador provincial, y bueno, como escuchábamos en el audio del comienzo, agradecía a Dios en este caso por la muerte de La Sota, diciendo de que ella hubiese sido mucho más denunciadora si De La Sota continuaba vivo. Pero también, por otro lado, dijo que no vuelvan al faraón, en referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y planteó que no crean que el pasado fue mejor, porque el pasado es la esclavitud y la mentira. Además, propuso tener confianza, diciendo de que las cosas iban a mejorar. No, quizás no para octubre. Para octubre íbamos a estar un poquito mejor, según los pronósticos de Carrió. Pero que bueno, que no iban a estar las cosas tan bien, pero hay que confiar. Planteando de que bueno, que se robó por dos generaciones, entonces es necesario que una generación pague por lo que se estuvo robando, así que bueno. Y planteó que se está haciendo, que se está pagando por lo que se estuvo robando. Y le habló a todos los cordobeses las cordobesas, planteándole que lo que Córdoba tiene que decidir y lo que Córdoba tiene que plantearse es quién maneja la droga en la provincia a partir de este momento. Muchas polémicas generó por sus visitas a Lilita Carrió. Por otra parte, ayer se conoció que sale a la venta el libro de Cristina Fernández de Kirchner, un libro en el que repasa su vida. Se va a estar presentando en el predio de la Rural, en el marco de la Feria del Libro, y a partir del viernes 26 se va a estar vendiendo en las librerías. La editorial que está llevando a cabo la edición de este libro planteó que se va a dar una primera edición de 60.000 ejemplares y que ya se agotó en tiempo récord, ni bien salió a la venta, a la hora ya estaba agotada. Así que bueno, y ayer en pos de fomentar la venta del libro, en pos de adelantar un poco de las cosas que la expresidenta va a estar contando, se dieron a conocer una recopilación de citas que existen en el libro, y donde la expresidenta, por ejemplo, habla de Macri, diciendo de que si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es caos. Sí, Mauricio Macri es el caos, y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar a Argentina. En cuanto al fracaso del PRO, la expresidenta dijo que Macri podría haber sido un capitalista exitoso, disciplinar al sector agroexportador con retenciones escalonadas y diferenciadas, pero eligió ser carancho del sistema financiero. Un poco fuerte las frases de Cristina. Y bueno, también estuvo hablando de Scioli, dijo un augurio que le dijo Néstor poco antes de morir, de que la iban a perseguir a ella y a sus hijos. También contó cómo fue la interna de cerrar una alianza con Dualde para llegar al gobierno, para llegar a la presidencia. También contó que ellos no llegaron a pobres, manifestó que no llegaron a pobres en la función pública, sino que tenían su patrimonio previo. Y después, por otro lado, dijo que la CGT, que cuando recuerda los 5 paros generales que hicieron durante su último mandato, no puede dejar de pensar que hubo un componente de género, y planteó, digámoslo con todas las letras, la CGT es una confederación en la que no hay mujeres que conduzcan. Por otro lado, estuvo hablando también, las citas que se difundieron fueron de los vínculos entre Néstor y Bergoglio, del famoso memorándum de entendimiento con Irán, que ella planteaba que iba a traer justicia en el marco de la causa Amia, pero que finalmente se olvidó de los intereses geopolíticos en pugna, y por ello fue una verdadera ingenuidad firmar ese memorándum. Y además habló de Clarín y de Mañeto, y de cómo Mañeto tiene un interés fuerte por la política, que no se trata solo de un tema de lobby para resguardar o mejorar los intereses económicos, sino que le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, el poder en el sentido estricto y completo. Y por otro lado, empezaron las especulaciones del cierre de alianzas y de los precandidatos y precandidatas a presidentes para la próxima para las próximas elecciones de octubre. Por un lado, Martín Lustó del Partido Evolución, empezó a sonar como candidato a vicepresidente en una posible fórmula con Mauricio Macri, en un sentido de ampliar un poco más la alianza Cambiemos. Y por su parte, Lustó publicó una nota en Infobae planteando que habría que ampliar y superar la alianza Cambiemos, y sumar referentes como Roberto Lavagna o gobernadores peronistas, entre otros sectores. Pero Lavagna no hizo esperar su respuesta y le planteó a Lustó de que, si bien considera que no tiene malas intenciones, es un planteamiento de ampliar el espacio Cambiemos y sumarlo a él, que él no consideraría, no evaluaría ir en una alianza con Cambiemos como candidato, o en una interna, en una PASO con Cambiemos, porque Cambiemos es parte de la grieta, al igual que lo es el Frente para la Victoria, y que él no quiere quedar preso de esa grieta, sino que quiere ir más allá y plantear una tercera vía, o en palabras de más a la ancha avenida del medio, el tercer sector, que no quede preso de estos dos sectores de la llamada y nombrada grieta. Así que bueno, La Baña cerró una posibilidad de integrarse a una alianza mayor en Cambiemos y llevar adelante un paso contra Mauricio Macri, y planteó que su sector evidentemente bueno no está planteando ir por otra vía que sume bueno a gobernadores peronistas no alineados al Frente para la Victoria y otros sectores. No llegar a una alianza con el kirchnerismo, sino en otros sectores vinculados también a sectores del radicalismo, del justicialismo, del socialismo y del partido GEN, así como también otros partidos provinciales. Y por otro lado, entre los precandidatos de la izquierda, el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, anunció en un comunicado que se propuso nuevamente a Nicolás del Caño como precandidato a presidente en una fórmula acompañado por Romina del Plat del Partido Obrero. Y por otro lado, la izquierda socialista anunció que acompañaría la lista sumando candidatos y candidatas a diputadas nacionales, como bueno, Juan Carlos Giordano y Mónica Schotz-Hauer, impronunciable su apellido, actuales diputados nacional que tratarían de renovar su banca. Y por otro lado sonaron nombres como candidatos y candidatas a diputados como el Pollo Sobrero, que es el actual secretario general de la seccional AEDO de la Unión Ferroviaria e integrante de la izquierda socialista, Laura Marrone, actual legisladora en la ciudad, Angélica Lagunas, Mercedes Trimarchi, algunos otros nombres para completar la lista del FIT que llevaría la cabeza a Del Caño del Plan. Hoy vamos a escuchar un tema musical para empezar la mañana. Vamos a escuchar a Barbie Recanati, Teoría Espacial. Just Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en Una Buena. Locales. Anuncia medidas de lucha por la libertad de los ex-choferes detenidos. Luego de conocerse la carta pública de Manuel Lázaro, ex-chofer de la línea Este, detenido junto a tres ex-compañeros, para explicar el momento injusto que está viviendo y pedir por su libertad y la de sus compañeros, se anunciaron nuevas acciones para exigir su liberación. La Comisión por la Libertad de los Ex-Choferes de la Línea realizará mañana una conferencia de prensa en la sede local de ATE, donde anunciará una concentración en tribunales el próximo lunes y una movilización hacia la gobernación para el viernes de la semana que viene. Sebastián McDougall, Emanuel Lázaro, Pablo Barriano y Luciano Fiocchi están detenidos desde el miércoles 4 por una causa que se inició en 2017 en el marco de una protesta de trabajadores de la línea Este por la reincorporación de compañeros despedidos y mejores condiciones salariales. Encontraron a una joven desaparecida en El Carmen. Martín había desaparecido de su casa en el barrio El Carmen, ubicado en el límite de La Plata y Berisso, en la madrugada del miércoles 17 de abril. Sus familiares explicaron que el adolescente se encuentra bajo un tratamiento por adicciones y con la custodia de un juez. El lunes por la tarde, los familiares realizaron una conferencia de prensa frente a los tribunales de calle 8 entre 56 y 57. Horas después, se conoció que la joven fue encontrada aparentemente en buen estado de salud. IOMA modifica sus nomencladores para agilizar trámites médicos. Las autoridades de la obra social llegaron a un acuerdo con la Agremiación Médica Platense y el CEMIVO para actualizar el listado que estaba vigente desde 1958 y que generaba engorrosos trámites de excepción para autorizar prácticas habituales. Estas asociaciones médicas firmaron un acuerdo multilateral de gestión con el Instituto de Obra Médico Asistencial, que incluye la puesta en marcha del nuevo nomenclador. Un reclamo por el que las entidades vienen bregando desde hace más de una década. El nuevo listado consta de 192 páginas de prácticas de todas las especialidades consensuadas por las sociedades científicas y presentadas al IOMA. Dijo a su vez que de este modo se está colaborando con la optimización de los recursos que se invierten en la salud y que la medida permitirá que la obra social bonaerense deje de perder gran cantidad de dinero en la judicialización de las prácticas médicas. Nacionales. Los precios mayoristas subieron un 4,1% en marzo. Los precios mayoristas siguieron acelerándose en marzo y subieron 4,1% sobre el 3,4% de febrero, lo que hizo trepar la suba interanual al 68%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que implica una evolución del 13,3% superior a los minoristas en el último año. El aumento de los precios mayoristas se explicó por la suba del 4,1% en los productos nacionales y del 4,4% en los productos importados, en un mes en que el tipo de cambio avanzó un 10% en un nuevo capítulo de volatilidad cambiaria. Dentro de los productos nacionales, la mayor suba se registró en la energía, 6,5% mensual. Luego, los productos primarios treparon 5,2%, con fuerte incidencia del crudo. En tanto, los productos manufacturados subieron 3,6%. El índice del costo de producción también se aceleró, pero a 2,6%, lo que dejó un alza interanual del 45,3%. Paro en Clarín. Trabajadores y trabajadoras del diario Clarín votaron ayer por la realización de un paro de 48 horas que comenzó al mediodía del martes y una quita de firmas por tiempo indeterminado. A su vez, en una conferencia de prensa realizada en la puerta del diario, denunciaron la falta de respuestas concretas por parte de la empresa en cuanto a los despidos de 65 compañeros y compañeras. El paro será con presencia en el lugar de trabajo y tendrá asambleas donde volverán a evaluar las novedades y los pasos a seguir. Además, trabajadores de prensa en la agencia oficial de noticias Telam reclamaron la cobertura y difusión de los 65 despidos en Clarín y el conflicto sindical que se desató a partir de esta decisión dentro de la empresa. Los trabajadores y trabajadoras de Telam exigimos al directorio y a la agencia periodística la cobertura del conflicto que atraviesa el principal grupo de medios de la Argentina, Clarín, exigieron. A 4 días de su inicio, no motivó una sola línea en la agenda informativa de la agencia pública, señalaron los trabajadores en un comunicado. Despido ministerios de trabajo por internas políticas. Unos 37 trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en el área de sistemas de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo a cargo de Dante Sica, están a días de ser despedidos. Es por una abrupta decisión tomada por funcionarios del ANSES, de quien dependen formalmente las y los trabajadores, según denunció la Junta Interna de ATE Trabajo, que representa a los y las empleadas en conflicto. La semana pasada, las y los 37 trabajadores informáticos de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo recibieron un contrato de apenas un mes de duración, con vencimiento el 30 de abril. Son trabajadores y trabajadoras con más de 5 años en el área y a quienes se les renovaba anualmente el contrato. La renovación parcial es un inminente despido sin causa y las autoridades de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo alegan insólitamente ante las trabajadoras que no pueden revertir la decisión que proviene de las autoridades del ANSES. La Junta Interna de ATE Trabajo denuncia que de seguir esta política van a hacer desaparecer toda la dirección y poner en peligro los programas de empleo y capacitación, la fiscalización de trabajo negro, la negociación colectiva y las demás tareas críticas que hoy realiza nuestro organismo. Reprimen jornada de lucha de organizaciones sociales. Manifestantes de diferentes organizaciones sociales, entre ellos la CTA Autónoma, la Federación Nacional Territorial, la FUA y la Coordinación Aníbal Verón, entre otras, presentaron frente al Ministerio de Desarrollo Social el rechazo a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Cerca de las 2 de la tarde, la policía reprimió a los militantes que intentaron cortar el metrobús de la 9 de julio a la altura de la Avenida Belgrano, donde se encuentra la sede de la cartera que dirige Carolina Stanley. Omar Giuliani, referente de la Federación Nacional Territorial, aseguró que se movilizaron para denunciar la pobreza y el hambre en barrios. 6 millones de niños y niñas viven en la pobreza y se puede ver la respuesta del ministerio. Nos reprimieron, nos llenaron de gas cuando venimos a pedir la emergencia alimentaria. Además, reiteró que esperan que los reciba algún funcionario con capacidad política. Caso contrario, acamparían. Cerca de las 20, el acampe frente al ministerio fue levantado y se inició la desconcentración de las distintas columnas que se manifestaron desde el mediodía. Absuelven a integrantes de la comunidad mapuche de Campo Maripe en una causa por usurpación. Los seis integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe fueron absueltos ayer luego de ser juzgados por usurpar un terreno en el yacimiento Vaca Muerta en la zona rural de Añelo. La decisión fue tomada por el juez de garantías, Gustavo Ravisoli. El fiscal, Marcelo Silva, había acusado a los integrantes del LOF por haber ingresado el 12 de noviembre de 2014 al terreno ubicado sobre Ruta Provincial 17, cuyo título de propiedad pertenece a los hermanos Gilberto, Andrés y Pablo Vela. La imputación era por usurpación por despojo y turbación de la posesión. Este martes, alrededor de las 14, se conoció la sentencia histórica de la justicia, que absolvió a los acusados por entender la vinculación cultural y ancestral del terreno con la comunidad. El abogado defensor de la comunidad, Emanuel Guagliardo, señaló que se pudo valorar que estamos frente a un conflicto social y en aplicación de toda la normativa que resguarda los derechos de las comunidades indígenas. El juez ha decidido absolver y considerando que existe una vinculación con el territorio, filosófica, espiritual y material. Y esto le quita el dolo de usurpar un terreno que no le pertenece. Le redujeron la condena a Lula y podría dejar la cárcel en septiembre. El Tribunal Superior de Justicia redujo esta tarde en Brasilia la pena original de prisión de 12 años y un mes a 8 años, 10 meses y 20 días. Decisión que permitiría que el exmandatario, condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, pueda pasar en septiembre a un régimen de reclusión semiabierto o arresto domiciliario. Lula, de 73 años y líder del Partido de los Trabajadores, está preso en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde el 7 de abril de 2018. En dos instancias judiciales anteriores, fue hallado culpable de haber recibido de las constructoras OAS un departamento triplex en el balneario paulista de Borujá, a cambio de garantizar a la compañía contratos con la petrolera estatal Petrobras. El expresidente siempre se declaró inocente. Según el Código Penal, una vez cumplido un sexto de su sentencia, los condenados tienen derecho a pedir la progresión de su pena, por lo que ahora, a no ser que haya otras novedades judiciales, a partir de septiembre Lula podría ya solicitar cambiar a un régimen semiabierto, trabajar fuera de la cárcel y volver para dormir, o incluso a prisión domiciliaria. Bolsonaro cancela búsqueda de desaparecidos de la última dictadura. Jair Bolsonaro disimuló, dentro de un conjunto de medidas sobre varios asuntos, la que ordenó poner fin al trabajo de un grupo de forenses dedicados a identificar los cuerpos sin nombre hallados en San Pablo, entre los cuales ya se descubrieron víctimas del régimen militar. Anunciado luego de la ceremonia del Día del Ejército, realizada la semana pasada, el decreto Ómnibus 9759 determinó acabar con las pesquisas sobre los restos descubiertos hace casi tres décadas en fosas comunes del cementerio de Perús, ubicado en la zona norte paulista. Una de las últimas identificaciones ocurrió el año pasado cuando el Ministerio de Derechos Humanos reportó el hallazgo del sindicalista y guerrillero Aloysio Paliano Pedreira Ferreira, desaparecido en 1971. Pedreira Ferreira integró la vanguardia popular revolucionaria liderada por el ex capitán del ejército Carlos Lamarca. Al presentar el paquete con varios decretos, el mandatario no citó la extinción del equipo de identificación de los NN, formado por iniciativa del Ministerio Público, ni hizo mención a la finalización de los trabajos realizados por otro grupo de especialistas en Araguaia, región amazónica, donde fueron asesinados y desaparecidos guerrilleros que se opusieron al régimen. Y nos vamos escuchando No Doubt, Bad Water. Collection you've housed in your covers, my simpleness threatened by my own admission. And the bags are much too heavy in my insecure condition. My pregnant mind is fat full with envy again. And adored by attractive women, bountiful selection at your discretion. I know I'm diving into my own destruction. So why do we choose the boys that are nasty? I don't fit in, so why do you want me? I know I can't tame you, but I just keep trying. Bad boys.

Y son las 8:49 de la mañana. Seguimos en Una Buena por Radionauta en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60 10 11. Si quieres comunicarte con nosotros, podés llamar al 451-6917, por WhatsApp al 221-670-5190, por correo electrónico a radionautafm@gmail.com, o encontrarnos por nuestras redes, página de Facebook, Twitter o Instagram, por en Radionauta, Radionauta FM o Radionauta 106.3. Y ahora con la columna en la cual nuestra productora pasa de un lado al otro de la pecera. Así que estamos con Saba en su columna cultural, que sigue aún sin nombre. Bueno, sí, buen día, Dai. Buen día. Al aire, ahora, sí, diciendo buen día. Sigue sin nombre, sigue sin nombre. Así que si alguien tiene ganas de proponer alguna idea. Vamos a lanzar una campaña por nuestras redes sociales para hacer un nombre participativo. Nuestros oyentes y nuestras oyentes puedan participar y decir si se les ocurre algún nombre para tu columna, que versa por diferentes temas, desde el tarot poético hasta lo que nos traes hoy, que bueno, fue un adelanto un poco de con la canción de que comenzamos, pero que bueno, que queremos saber un poco más de lo que venís a compartirnos. Sí, bueno, estábamos escuchando a Don Páez, que es de Noelia Sin Cunas, una pianista que está acá radicada en La Plata, y si no sé, se dieron cuenta que es tango. Así que bueno, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco del tango, que hay mucha movida en La Plata, ¿sí? En lo que es tanto musical como producción de investigación, en danza, en teatro, ¿sí? Es una ciudad que se conoce mucho por eso también. Mirá vos, no sabía que había tanta movida tanguera acá en La Plata, pero bueno, la verdad que esto que estábamos escuchando es realmente increíble. Sí, bueno, de hecho este fin de semana que pasó se hizo el Festival La Plata Baila Tango, que se hizo en el Pasaje de Ardo Rocha, y fue una jornada de 4 días en las que hubo muchísima danza, clases abiertas gratuitas, charlas, conferencias sobre diferentes temas. Vinieron orquestas muy, muy importantes y muy lindas. Pero bueno, de lo que vamos a hablar es también de tango, pero de una fecha que va a ser este viernes 26, en Casa Cuchá, que es una casa que abrió de un sello discográfico independiente, que está muy bueno y que en la que están aglutinados muchos, muchos y muchos artistas de acá de La Plata, de diferentes géneros, ¿sí? Y ese es un nuevo espacio con el que contamos acá en La Plata, que está muy bueno. ¿Dónde está ubicado este? Diagonal 77, entre 2 y 3, si no me equivoco. Después lo verifico, pero por ahí. Ah, buenísimo. Sí. Y bueno, y vamos a estar en conversación con Gisela Magri, que es una cantante de diferentes géneros, en realidad. Y nos escuchás por ahí, Gisela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, Gisela. Acá te habla Saba y Dai, Dayana. ¿Cómo va? Bueno, Gisela, contanos de qué se trata esta fecha el viernes que viene. Bueno, este viernes vamos a estar junto a Noé Sin Cunas, como bien decían, en Casa Cuchá, en el ciclo Mistongo, que es el ciclo que viene timoneando y generando y bueno, alimentando Nacho Villabona, acá de La Plata, productor, periodista también. Bueno, que tiene que ver con construir la escena, construir público y alimentar la escena del tango nuevo, tango siglo XXI, le decimos a veces. Y bueno, es una fecha hermosa porque va a presentar el disco el dúo Yerbosky González, Luciana Yerbosky de Mendoza, una cantante de allá. La verdad que Mendoza viene generando una escena de tango increíble. Y bueno, y Edgardo González de Ciudad de Buenos Aires, que bueno, él es integrante, es músico, compositor, arreglador de 34 puñaladas, y bueno, también ha producido y arreglado para muchos y muchas músicos, músiques de la escena tanguera actual. Él con 34 puñaladas ya viene hace 20 y pico de años. Para Gabo Ferro también, ¿no? Para Gabo Ferro, sí, el último trabajo. Así que la verdad que hermosa presentación de Momento, su disco como dúo, su primer disco como dúo. Y bueno, y nosotras con Noé, digamos, compartiendo esa fecha en Casa Cuchá, como bien dijiste, que es el espacio, te corrijo una cosita nomás, es el espacio de la Asociación Civil Cuchá Musics Platenses Produciendo. Bueno, yo soy la presidenta de la asociación, es un colectivo de músicos y músicas y músiques que hace 6 años venimos laburando, y dentro de la Asociación Civil del proyecto tenemos un sello independiente, una distribuidora y otras cosas. En realidad a veces se confunde porque aparecen muchos discos que hemos ayudado a lanzar o que hemos tratado de acompañar, digamos, en su lanzamiento como Cuchá Discos, y está bien, es parte de Cuchá, pero no es solo un sello Cuchá, para aclararlo a la audiencia, y porque es algo que es un poco a veces difícil de explicar, ¿no? Bueno, y esta fecha va a estar cargada de tango, ¿no? Y sí, como te decía, es como una escena que se está armando, que tiene que ver con, obviamente, con el tango de raíz y el tango como género, digamos, que ya de mucha data y mucho tiempo, pero también esto, con poder mostrar nuevas composiciones y nuevas caras, nuevas referentes, mujeres también. Eso es importante para nosotros. Así que también un poco visibilizando esos proyectos, digamos. Buenísimo. Y además es una fecha con mucha presencia femenina, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí. Ustedes o vos también estuviste participando del Encuentro Nacional de Música de Mujeres. De mujeres. Sí. Sí. ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí, eso fue la verdad que de las cosas más hermosas y más revolucionarias que me tocó vivir. Es impresionante lo que vienen haciendo las pibas de Santiago del Estero con la Asociación Civil Música de Mujeres, que la invito a conocerla. Es una asociación civil, es la primera de mujeres y la primera feminista, ¿no? Se formaron hace 3 años. Y bueno, hace 2, que, o sea, el año pasado hicieron el primer encuentro en Santiago del Estero y ahora hicieron el segundo. Y bueno, la verdad que hemos sido 400 mujeres y disidencias de todo el país. Es un número impresionante para lo que ha sido siempre, digamos, nuestras visibilizaciones, digamos, nuestros eventos. O sea, es un evento único, una cosa maravillosa que estuvo inaugurada por su presidenta Carolina Haik y por todas las pibas de ahí de la sesión, por las bombistas y bailarinas que armaron una performance al principio dando inicio al encuentro, que fue alucinante. Las invito a ver los videos, y a Teresa Parodi que dio también la conferencia inaugural. Bueno, después hubo un montón de talleres, mesas de debate, conciertos, 3 días seguidos. Previo al encuentro se hizo el foro, el tercer foro de Nacional La Mujer en la Música, que organiza el INAMU. El INAMU es el Instituto Nacional de la Música, para quien no conoce. Bueno, invito a las mujeres a registrarse como músicas, aquellas que se autoperciban músicas, que se registren, sean copleras, sean cantoras, letristas, lo que les parezca. Que es un vínculo con la música y que se sientan músicas, las invito a registrarse. Esos foros, bueno, visibilizan esto que somos, las mujeres, las disidencias y las discusiones que tenemos para darnos y bueno, y las acciones que tenemos para darnos para empezar a cambiar esta historia de desigualdades, ¿no? que nos atraviesa tanto. Está bien, y sí, y esto es algo que está en puja hoy, que tiene que ver con más mujeres y disidencias en las carteleras, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, en Casa Cuchá también se hace, además de este ciclo, una milonga también, ¿no? Todos los martes. Mira, sí, en Casa Cuchá se viene haciendo una cartelera En lo que es el área de tango, que se llama Cucha Tango, se vienen haciendo un montón de movidas de la mano de la coordinación de Juan y Fede y Pascuales, que ellos integran, son integrantes músicos, integrantes de la orquesta Buraco Orquesta Típica, que es una orquesta de tango nuevo, ¿sí? Y bueno, vienen haciendo muchas movidas, la verdad que es riquísimo el programa ahí. Taller de bandoneón, taller de guitarras de tango, bueno, está la Orquesta Escuela también como espacio para sumarse, Orquesta Escuela de Tango Nuevo, está el taller de arreglos de Julián Peralta, que es un referente increíble del tango nuevo, los domingos, dos domingos por mes, bueno, se pueden chusmear y pispear ahí la programación que está en el Facebook nuestro, que escucha Músicos Platense Produciendo. Todavía no la pudimos cambiar porque Facebook no te deja poner la X a Musics, pero bueno, nuestro colectivo se llama con X, pero el Facebook es Músicos, así que lo buscan así. En el Instagram somos @cuchalaplata y también siempre vamos tirando ahí historias y la cartelera de nuestro espacio. Bueno, hay otras cosas, está el ciclo Mistongo y hay, como dijiste, la milonga, hay un montón de actividades de otros palos, taller de samba, bueno, después se fijan, así pueden terminar el programa y no se las hago larga. No, por favor, muchas gracias a vos. No, a ustedes. Y bueno, para cerrar, repetinos en dónde encontramos este evento hoy el viernes. Bueno, el evento es en Facebook, me parece que lo encuentran como Yerboski González, Magri Sin Cunas, algo así, Ciclo Mistongo. Fíjense en la página de Ciclo Mistongo y en la página de Cucha, que ahí van a encontrar todo. Es este viernes, desde las 21:30, en Casa Cucha, que es Diagonal 77, entre 3 y 48. Sería 3 y 48 casi, ¿no? Al lado de... el kiosquito de la esquina. Es donde antes residía el puente y Residencia Corazón. Van a encontrarlo fácil porque tiene unos vitrales muy lindos, un localcito. Y bueno, ahí vamos a estar. La entrada es un precio muy popular, 150 pesos, son dos proyectos. Hay un buffet también muy popular, muy rico. Y bueno, acompáñenos, ahí se pueden reservar, pues es un espacio reducido. Pueden reservar ahí al Facebook de Ciclo Mistongo. Buenísimo, Gisela, gracias por la comunicación. Gracias, gracias a ustedes por sostener la comunicación popular de la ciudad y bueno, un abrazo grande cuando necesiten, cuando quieran, acá estoy. Bueno, muchas gracias. Un beso. Bueno, qué importante, ¿no? La recuperación del tango y también que venga por parte de la mano de las mujeres, o sea, las mujeres apropiándose de un género que en cierta forma ha sido muy masculino, y esta reapropiación del tango en los albores del siglo XXI y de la mano de las mujeres es la verdad que es sumamente importante, además sumamente lindo esto, esta recuperación del tango que venga de la mano de la música y también del baile es nada, increíble, y tener un espacio de estas características en La Plata donde para las amantes del tango que puedan confluir ahí a ver, bailar, escuchar el tango. Tal cual. Y bueno, ya vamos a volver a hablar de tango porque en realidad hay como que tiene muchas facetas, así que vamos a estar por ahí hablando de danza y de otras cosas. No quería dejar de mencionar que Noelia Sin Cunas está nominada a Mejor Artista para los Premios Gardel, que en la columna anterior habíamos saludado a unos amigos míos que están nominados a Mejor Grupo Folclórico y bueno, y tener en cuenta esto, la cuna de artistas hermosos que hay acá en La Plata, que en realidad son independientes, se autogestionan y que está bueno poder seguir. Sí, la verdad que la movida cultural, la cuna cultural que hay en La Plata, en todos los ámbitos de la cultura es sumamente rica. Para quienes vivimos acá en la ciudad, sabemos que cada día hay algo diferente cultural que poder ir a ver o escuchar o

de las buenas intenciones. Hacer creer, hacer actuar, hacer callar. Hacer creer, hacer actuar, hacer callar. Hacer creer, hacer actuar, hacer callar. Consecuencias. Hacer creer, hacer actuar, hacer callar. Hacer creer, hacer actuar, hacer callar. Hacer creer, hacer actuar, hacer callar. Estéril alimento perfecto, controlado por expertos. Estéril alimento perfecto, controlado por expertos. Excelente es el pavimento de las buenas intenciones. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Seguimos por el aire de Radio Nauta haciendo una buena, una nueva edición de Una Buena en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez 60-11. A quienes quieran acercarse están más que invitados. Y ahora vamos con la columna latinoamericana de la mano de Lucio Garriga Olmos. Lucio, ¿nos escuchás? ¿Cómo están? Buen día. Un saludo para todos y todas. Buenos días. Bueno, ¿qué nos traes para compartir este miércoles? Bueno, la noticia más importante de toda América Latina, América del Sur, es el fallo que se dio a conocer ayer en la justicia brasilera, principalmente del Supremo Tribunal de Justicia, una especie de tercera instancia que hay en Brasil para ciertos casos, que le redujo la condena de prisión al expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Lula da Silva el pasado 7 de abril cumplió su primer año en la cárcel de Curitiba luego de haber sido condenado en primera y en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión. En segunda instancia la pena se la aumentó porque en primera había sido de 9 años. Lo cierto es que esta nueva instancia judicial le redujo la pena a 8 años, 10 meses y 20 días de prisión. Y acá está lo importante, porque con esta nueva resolución del Poder Judicial, el expresidente brasilero podría cumplir un sexto de su prisión, de su condena, a partir del próximo mes de septiembre. Es decir, en Brasil existe lo que se llama como régimen semiabierto, que es que una persona condenada puede acceder a un régimen que puede variar. Acá puede ser, por ejemplo, una persona que cumple un sexto de su condena puede salir de la cárcel durante el día y dormir en la cárcel, o puede recibir directamente prisión domiciliaria. Esto es lo que empezaría a tener Lula da Silva a partir del mes de septiembre. ¿Pero qué ocurre? Esto en definitiva significa que Lula podría salir de la cárcel para fin de año. Esto, en definitiva, el llano de la cuestión es esa. Ahora, hay dos problemas en esta instancia. Uno es que el Ministerio Público Fiscal todavía puede apelar esta decisión del Supremo Tribunal de Justicia, que seguramente lo haga porque el Ministerio Público Fiscal ha sido una de las instancias judiciales y uno de los actores judiciales que más propensos a condenar a Lula da Silva se ha mostrado. Y la otra instancia, y acá se torna un poco engorroso el asunto, es que Lula da Silva todavía está pendiente de otra condena. La cuestión es que el histórico líder del PT fue condenado hace unos meses en primera instancia a 12 años y 11 meses de prisión por otro caso judicial, por otro caso de corrupción, en el que la contratista OAS y la empresa Odebrecht, OAS es la empresa que está acusada de haberle entregado el triplex por el que fue condenado en primera instancia, OAS y Odebrecht, en este nuevo caso, le habrían arreglado, le habrían hecho algunas reparaciones a una propiedad rural de Lula da Silva ubicada en el norte de San Pablo. Esta condena se dio a conocer hace unos meses, en primera instancia, como decía. La defensa de Lula da Silva sostiene, como en el primer juicio, el famoso juicio contra Lula da Silva, sostiene que no hay pruebas, sostiene que es un juicio amañado y que Lula da Silva debería estar libre. Lo cierto es que la justicia en primera instancia ya lo condenó. Ahora, todavía está pendiente la instancia de segunda instancia, valga la redundancia. En esta segunda cámara, que es una cámara, un tribunal federal de Porto Alegre, que es el mismo tribunal que ya lo condenó por el otro juicio, pueden ocurrir dos opciones. O se le reduce la condena y es absuelto, o se le confirma la sentencia y hasta se le puede ampliar, como pasó en el primer juicio. Si a Lula da Silva se le confirma la condena en segunda instancia de este segundo juicio, el beneficio del régimen semiabierto que podría llegar a recibir a fin de año quedaría totalmente anulado, porque pasaría a tener dos condenas firmes en segunda instancia. ¿Se entiende un poco cómo es la cuestión judicial que engloba al líder del PT? Sí, Lucio, te quería hacer una consulta frente a esta novedad judicial que enfrenta a Lula da Silva. ¿Hubo algún comentario, alguna declaración de Sergio Moro, considerando que él llevó adelante una campaña judicial contra Lula da Silva y también que hoy por hoy es el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro? No, por ahora yo no he leído ninguna declaración de Sergio Moro, como bien decías, el ministro de Justicia de Bolsonaro, ni tampoco del propio Bolsonaro, ni de ninguno de sus ministros por ahora. No creo que tarden mucho en salir a criticar esta decisión judicial, pero hasta el momento no. El que habló fue la defensa, el abogado de Lula da Silva, el abogado Martins, que emitió un comunicado, la defensa de Lula, que dice, y creo que esta es la explicación que da algo de la defensa de Lula, es: el fallo judicial de ayer es poco, pero es el comienzo. Y esto justamente porque es la primera vez que Lula da Silva tiene un fallo a favor desde que comienza su peregrinación judicial hace algunos años. Recordemos que Lula da Silva fue allanado de forma bastante violenta, fue obligado, fue llevado a declarar a través de la fuerza, Fue condenado en primera instancia con dudas, con muchas dudas en las pruebas, fue ratificada la condena y ampliada en segunda, fue hace unos años nada más, el año pasado precisamente, Lula da Silva, no sé si recordarán, recibió un fallo a favor que decía que debía salir, que debía quedar en libertad porque no tenía la condena firme, pero el juez Sergio Moro, que estaba de vacaciones, emitió otro fallo que lo anulaba y la justicia luego finalmente lo canceló el primer fallo. Pero es importante lo que ocurrió ayer en Brasil porque es la primera vez que Lula gana en la justicia. Y además lo que confirma el fallo de ayer, o da más indicios por lo menos, lo que el fallo de ayer del Supremo Tribunal de Justicia, es que el objetivo de la justicia en Brasil fue sacar a Lula de las elecciones. Una vez que Lula no pudo participar en los comicios del año pasado, en los que ganó Jair Bolsonaro, una vez que Lula quedó imposibilitado de volver al poder a través del Partido de los Trabajadores, la justicia está regulando o está volviendo a revisar estos fallos judiciales que tanto han dado que hablar y vuelve a generar sospechas, ¿no?, sobre el accionar de la justicia de Brasil, que tiene muchas dudas, no solo en casos relacionados con Lula da Silva, sino también con casos de otros dirigentes y partidos políticos de todo Brasil e incluso algunos empresarios. Y Lucio, esta nueva novedad, valga la redundancia, judicial para Lula, ¿implicaría que él pueda presentarse en una elección de medio término un cargo parlamentario? Por ahora, yo la verdad que no lo tengo confirmado. No, la verdad que no, los medios de comunicación de Brasil de esto ayer no lo analizaban. Yo tengo entendido que no, porque en la segunda instancia en la que fue ratificada su condena, se le imposibilita participar de elecciones. Es decir, el fallo judicial de ayer no anula la condena, digamos, sino que cambia la forma de llevarla a cabo, de forma de cumplirla. La sentencia sigue estando firme, por lo tanto no podría participar de elecciones, porque en Brasil hay una ley que se llama Ley de Ficha Limpia, que aprobó el propio gobierno de Lula, que dice que una persona condenada en segunda instancia no puede participar en elecciones. Lula sigue condenado en segunda instancia, esa condena sigue firme, por lo tanto no podría participar. Luego, esto es, hay que ver cómo son los caminos de la justicia, los caminos de la justicia electoral, se puede llegar a modificar, pero por ahora todo hace indicar que no. Claro, y en este marco, digo, con la novedad judicial de Lula, también existe alguna, o se sabe el cuánto debería enfrentar el expresidente de facto, Michel Temer, que bueno, en las últimas semanas se conoció la noticia de que fue apresado. ¿Vos decís cuánto podría llegar a recibir? Temer. Una condena similar al caso de Lula da Silva podría llegar a recibir el expresidente Michel Temer, que está en libertad en estos momentos. Él había recibido una condena, una prisión preventiva, una medida muy criticada en Brasil, y no solo en Brasil, sino en toda América Latina, por ejemplo. Lo que ocurrió en Perú hace unos días nada más con el suicidio del ex presidente Alan García, que se suicidó justamente cuando la policía lo fue a detener porque la justicia emitió una orden de prisión preventiva en su contra. ¿Y acá qué ocurre? La causa del Lavallato, principalmente en Brasil, pero también en toda América Latina y el Sur, la causa del Lavallato y las causas relacionadas con la empresa Odebrecht, en muchos casos están o empiezan a desarrollarse con la prisión preventiva de sospechosos. Y esto es algo que se ha criticado muchísimo en América, no solo de sectores de izquierda ni progresistas, sino sectores judiciales muy importantes, porque la prisión preventiva, según los códigos, según los poderes judiciales de todos los países del continente, la prisión preventiva está estipulada para dos ocasiones bien puntuales. Cuando hay peligro de fuga, o cuando el sujeto que está procesado o está siendo investigado puede entorpecer la investigación. Esto no se ha cumplido en Brasil principalmente, con la prisión, por ejemplo, de incluso la prisión de Marcelo Odebrecht. El líder de Odebrecht estuvo muchísimos meses en prisión preventiva hasta que empezó a hablar y empezó a delatar algunos casos de corrupción. Pero, por ejemplo, en Perú hay el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue condenado, podemos decir, a 36 meses de prisión preventiva. En Perú, justamente, el Pedro Pablo Kuczynski está siendo investigado también por otro caso de corrupción relacionado con Odebrecht. Y en este sentido habló el actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, y dijo, la prisión preventiva, que es algo extraordinario según nuestro Poder Judicial, se está volviendo algo ordinario, dijo. Salió a criticar justamente estas decisiones de la justicia que tornan tan sospechosas las investigaciones, o incluso en algunas investigaciones, lisa y llanamente violando los derechos humanos de las personas detenidas en prisión preventiva cuando el caso no la merita. Bueno, pero también esto se daría en un marco general de judicialización de la política en América Latina y también donde, como es un caso testigo Brasil, de la puerta giratoria que no solo se aplica a ex integrantes o directivos de empresas que terminan en la política, sino también en este caso, como puede verse en el caso de Sergio Moro, que un juez que tuvo una clara intención de judicializar en este caso a Lula y que finalmente pasa a ser el ministro de justicia del próximo gobierno. O sea que la imparcialidad de la justicia está siendo claramente cuestionado, puede ser cuestionada por todas estas decisiones, pero también por estos casos de puerta giratoria donde pasan a ocupar un lugar político y no como en el caso de Moro. Sí, sí, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Mm. Un proceso muy interesante que algunos analistas que se dedican justamente a estos temas en particular están investigando y que sí, sin lugar a dudas, está ocurriendo. Se está desarrollando este proceso de judicialización de la política en toda América. Brasil quizás sea el caso testigo, ¿no?, de este evento que se está desarrollando en el continente. Pero Perú también creo que hay que prestarle atención a Perú, justamente a ver qué ocurre con estas causas de corrupción. Muchos especulaban con que luego del suicidio de Alan García podía haber una revisión de las prisiones preventivas de algunos acusados. Lo cierto es que por ahora todo hace indicar que no, porque luego del suicidio de Alan García, Pedro Pablo Kuczynski también fue condenado a prisión preventiva en un caso relacionado con Odebrecht. Claro. Bueno, Lucio, te agradecemos mucho la comunicación y nos volvemos a encontrar por el aire de Radionauta el próximo miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles. Un saludo para todos y todas. Bueno, ahí escuchamos a nuestro columnista latinoamericano, Lucio García Olmo, hablando un poco sobre la situación y profundizando un poco lo que ya habíamos hablado previamente de la situación judicial de Luis Ignacio Lula da Silva, pero también de lo que es la situación judicial y política de toda América Latina. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar un tema musical, Legião Urbana, Uma Outra Estação. Gosto quando sorris pra mim.

Y bueno, no es casual estar escuchando este tema. Y también, dado que hoy no tuvimos la columna musical de Garuti de cada semana, a quien le mandamos un gran abrazo y esperamos con ansia su columna del próximo miércoles, vamos con un bloque musical al que denominamos Subversión. Estábamos escuchando el tema Toxic de Britney Spears. Este tema marcó a una generación. Quienes fuimos adolescentes en la década de los 2000, de los 2000 en adelante, este tema fue un tema icónico de esa época. Todos recordamos el video musical de Britney Spears bailando en un avión. Así que bueno, un tema muy icónico que es del año 2003. Fue incluida una canción que fue incluida originalmente en el cuarto álbum de Britney, In The Zone, y que ganó un premio Grammy a la categoría de mejor grabación dance en el año 2005. Fue producido por el sello discográfico Hive Records, que bueno, fue el segundo sencillo del álbum. Y que justamente tiene un datito de color. Esta canción fue ofrecida en primer lugar a Kylie Minogue, la cantante australiana, pero esta la rechazó. Y bueno, calculo que después no ha tomado muy bien el éxito que cultivó la canción desarrollada por Britney. Pero bueno, que más de una vez le han preguntado qué siente o qué sintió en ese momento al ver el éxito de la canción, y dijo, bueno, es un pez que se escapó, pero que bueno, que se tomó bien el éxito de que tuvo la canción. Claramente Kylie Minogue también tuvo en su momento algunos de éxitos, así que bueno, calculo que ha sido una de esas cosas que se arrepiente, pero que bueno, que tuvo otros éxitos. Además, Britney es recordada por otros éxitos. En el año 97, en el año 99, lanzó la canción Baby One More Time, canción hito de una época, de quienes en ese momento íbamos a la escuela y que soñábamos con ser Britney bailando por los pasillos de nuestras escuelas. También tuvo otros éxitos como Oops, I Did It Again, y bueno, grandes éxitos que fue cultivando a lo largo de su carrera, que bueno, después tuvo algunos tropiezos cuando bueno, tuvo que ser internada por consumo de estupefacientes. Todos recordamos aquellas imágenes de Britney rapándose el pelo en vivo y en directo, en el marco de una internación por consumo. Pero bueno, en el año 2008 la nueva princesa del pop resurgió como un ave fénix y sigue haciendo de las suyas. Pero bueno, el caso de en esta subversión es presentar una nueva versión de este tema tan icónico de una época. Y bueno, este tema Toxic fue reversionado por Melanie Martínez, un poco más desconocida quizás que Britney Spears, pero bueno, Melanie Adele Martínez, que es una cantante, compositora y fotógrafa estadounidense, que participó en el concurso de talentos televisivos The Voice y que llegó a estar entre los últimos seis concursantes de la tercera temporada del programa cuando fue eliminada. Pero bueno, que a pesar de ser eliminada de esta edición del programa The Voice, se marcó en una gira musical nacional donde interpretó versiones que realizó durante el concurso y algunas canciones también propias y originales de ella. En el año 2012 Melanie había audicionado para The Voice y había quedado seleccionada. Tras quedar fuera de The Voice, continuó cultivando su carrera artística. En The Voice desarrolló algunas obras originales propias como Birthing Addicts, Million Men and Dear Porcupines. Y además firmó en el año 2013 un contrato con Warner Chappell Music y lanzó un sencillo Dollhouse, y también un EP en el año 2016 titulado Cry Babies Extra. Así que si les parece, vamos a escuchar esta nueva versión de Toxic por Melanie Martínez. Baby, can you see now I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, now I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, now I'm loving it. It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. Losing my head, spin around and round. Do you feel? Siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Terminando esta nueva edición de del programa radial Una Buena por el aire de Radio Nauta. Ahí escuchamos un tema musical de Melanie Martínez, que necesario decirlo, Melanie recibió una denuncia pública por violación por parte de una chica que había compartido un pijama party con ella, y tras el consumo de algunos estupefacientes, Melanie le habría practicado sexo oral y penetración sin su consentimiento. Así que bueno, más allá de haber escuchado este tema de subversión, era necesario e importante contar este dato de Melanie. Y nos vamos yendo con algunas novedades. Se lanzó la campaña Ellos No, con Ellos No. Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy, en relación a la candidatura o la posible candidatura de Felipe Solá, quien es considerado uno de los asesinos, uno de los responsables políticos por la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Así que importante, hoy se está realizando el lanzamiento de la campaña, así que importante. Y por otro lado, ayer se realizó la tercera audiencia de en torno a la modificación o al intento de modificación por parte del gobierno nacional del régimen penal juvenil, lo que se conoce como baja de la imputabilidad, y Alejandrina Barri, quien es la directora de la Comisión de Violencia Institucional, estuvo, hija, además de hija de desaparecidos, estuvo manifestando su postura en torno a la baja de la edad de imputabilidad y planteó que el gobierno tiene un plan de guerra contra la juventud, así que importante seguir estos debates en torno a la baja de la edad de imputabilidad. Y desde el aire de la Radionauta manifestamos nuestro rechazo a este proyecto para bajar la edad de imputabilidad y seguimos atentas a lo que las novedades que haya en la materia. Y bueno, nos despedimos, nos tenemos que ir despidiendo de esta nueva edición de Una Buena. Estuvimos haciendo este programa, Saba en la producción, Tama en la operación y Diana quien les habla. Les recomendamos en escuchar nuevamente y prenderse al aire de Radionauta mañana a las 8 de la mañana. Bueno, durante todo el día de hoy, pero mañana a las 8 de la mañana. Donde se va a estar realizando una nueva edición de Una Buena. Así que, y nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo miércoles por el aire de Radionauta. necesité.